a Gastón Morán, quien es concejal de la primer minoría. Recordamos que Gastón fue candidato a intendente en la pasada elección. Gastón, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Un cariño grande para vos y a toda la ciudad vecina de Villavicencio. Bueno, muchas gracias a vos por atender el teléfono. Gastón, a ver, tratábamos recién de explicar nosotros qué fue lo que ocurrió el pasado viernes, que hubo semejante polémica. Contanos un poquito vos, desde tu óptica, qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que ustedes como oposición reclamaban. El pasado viernes empezamos al revés. El pasado jueves recibimos en nuestros correos y en nuestro WhatsApp la sesión que nos envían desde el Ejecutivo y posteriormente desde el Consejo Deliberante, donde el próximo día, es decir, el viernes 23, teníamos la sesión preparatoria. La sesión preparatoria no es ni más ni menos que elegir las autoridades, presidente del Consejo, presidente, vicepresidente primero, vicepresidente segundo, autoridades de bloque, secretarios, prosecretarios, y después definir qué día y qué horario se va a juntar el Consejo para sesionar. No se vota nada, es decir, no ingresa ningún proyecto, no se puede hacer otra cosa que más que elegir las autoridades que van a regir en el Consejo Deliberante por el año que comienza a partir del 1 de marzo el ciclo legislativo. Así fue. Empezamos como todas las sesiones anteriores que hemos tenido, a las 17 horas. El punto número uno era tratar la solicitud de la licencia sin goce de haberes por tiempo indeterminado que presentó el concejal doctor José Facundo Rufail, uh-huh, del bloque Hacemos por Córdoba. Se trata esa, la presidenta del consejo, por supuesto, empieza por orden, el primer punto era ese, se vota el pedido de licencia, todos los puntos y orden del día se vota, y por supuesto quien va obteniendo la mayoría es quien va designando el sí, el no y los diferentes cargos que se tenían que tratar. Se vota el pedido de licencia de Facundo Rufail, por supuesto todos acompañamos ese pedido con unanimidad. Cuando posterior a eso asume Juan Moratti, quien toma posesión de la banca ese mismo momento, acto seguido, cuando debíamos tratar el punto número 2, que era la ratificación o la rectificación del presidente del Consejo Deliberante, es decir, el Consejo Deliberante, en diciembre, el 10 de diciembre, cuando asumen las autoridades, elige sus autoridades que son provisorias hasta que se eligen 10 días, en el lapso de 10 días antes del inicio del ciclo electivo, que es decir, el 1 de marzo, se eligen autoridades el 10 de diciembre que van a ser las que van a tener a cargo la responsabilidad de llevar adelante la gestión del Consejo Deliberante, por si hay alguna sesión extraordinaria, que de hecho, por supuesto que las hubo. Tuvimos sesiones en enero, tuvimos sesiones en diciembre, tuvimos sesiones en febrero. Gastón, discúlpame, ese es el mecanismo que hay ahí en Calera. Por ejemplo, recién charlábamos al aire de la radio y decíamos, por ejemplo, por citar otro ejemplo, en Villa Allende, cuando hay elección, ya, por ejemplo, ganó Pablo Cornet y junto por el cambio aquí, el PRO, y ya se sabía quién iba a ser, en este caso, la presidenta del Consejo Deliberante. En el caso de Calera, este es el mecanismo. Ese es el mecanismo, siempre fue el mecanismo, y de hecho está en el reglamento mismo, el punto 4 dice: año tras año el Consejo Deliberante debe elegir las autoridades en el lapso de 10 días previos al inicio del ciclo legislativo. Es decir, se elige primero el 10 de diciembre quiénes van a ser las autoridades que van a elegir, regir hasta este lapso de 10 días antes del inicio del ciclo electivo. Bien. Bien, bien, bien. Se votó el 10 de diciembre, salieron las autoridades, salió el presidente del consejo, salió el presidente, vicepresidente primero, el segundo, los presidentes del bloque, yo estoy a cargo del presidente, como presidente del bloque de mi espacio, Unido Hacemos por Calera, Facundo a cargo del espacio Unido Hacemos por Córdoba. Se eligió todo, secretario, en diciembre, ¿sí? Que es para tratar cualquier tema que haya en el caso de una sesión Sí. extraordinaria como la tuvimos. Cuando vamos a tratar el punto número dos, que era ratificar quién estaba o rectificar, en el caso que fuera la opción, los diferentes cargos. Primero, por supuesto, por orden de importancia, el presidente del Consejo, y después los vicepresidentes, el presidente de bloque, secretario, y después los días y horas que el Consejo sesionaría. Cuando vamos a tratar el punto número dos, que fue ahí cuando se armó todo el tema que es de Vox Populi, Sí. la presidenta quiere imponernos que, como ya habíamos elegido autoridades en diciembre, nos iban a regir las mismas autoridades para este ciclo legislativo 2024. Las autoridades las elegimos el 2023 para este periodo, este lapso, desde diciembre hasta el 1 de marzo, que inicia el nuevo electorado. Está en el reglamento del Consejo, dice año, clarito, año tras año el Consejo con sus representantes y concejales deben elegir las autoridades que van a regir y bla, bla, bla, bla. Año tras año. Esto es lo que sucedió, es la primera vez en la historia de la ciudad de La Calera que nos quieran imponer, es decir, las autoridades que habíamos sí votado en diciembre, pero que tenían que ser elegidas como punto número dos en la sesión preparatoria, que en la sesión preparatoria, te vuelvo a decir, no se hace otra cosa que elegir las autoridades que van a llevar adelante el Consejo Deliberante. Y Ahí. ahí, Gastón, cuando no se puede tratar el segundo punto del orden del día, esto volvemos a reiterar, fue el pasado viernes. Bueno, así que, ¿qué ocurrió? ¿Se desata la polémica y cómo se termina resolviendo? Claro, por supuesto que se desata la polémica porque prácticamente es que nos quieren imponer las autoridades que bien clarito dice el reglamento, año tras año, no tiene grises el reglamento, y por supuesto ahí se desata la polémica, no íbamos a acompañar ni estar de acuerdo con esa imposición, porque tendría que haber sido por votación como lo es todo, y quizás continuamos igual, pero debería ser por votación de los miembros, no por una imposición de la presidenta de decir estas son las autoridades que siguen, seguimos con el punto 4. No, tenemos que ir por el punto 2, fue parte de la orden del día, el orden de los puntos, ese era el número 2, ahí se desató la polémica, por supuesto no estuvimos de acuerdo con hacerlo de esa manera, y te la hago resumida, la presidenta levantó la sesión, de hecho la bandera quedó izada en el recinto, vos sabés bien. Cuando el Consejo inicia su actividad, se iza la bandera, un concejal elegido por la presidenta pasa a izar la bandera, se votan los 2, 3, 5 o los puntos que sean necesarios, todos. Una vez que se termina, la misma presidenta pide a un concejal bajar la bandera y se da por cerrada la sesión. Dicho esto, te cuento que se levantó, la presidenta se levantó, dio por levantada la sesión. Se retiró del recinto, después se fueron retirando de a uno los concejales de la oposición, quedando Analia Marcos, que de la oposición, a quien nosotros habíamos sugerido, propuesto, porque es una persona que ha trabajado muchísimo en la ciudad, una gran referente del radicalismo, incluso oposición nuestra, pero una persona que entendemos que tiene la transparencia y la inteligencia y la capacidad necesaria y la imparcialidad para poder tratar cualquier tipo de proyecto a futuro. Nosotros acompañamos el pedido de votación de ella, como que sea a cargo de la presidencia del Consejo, y bueno, no tuvimos la posibilidad, no nos dieron la palabra, fue un total autoritarismo, faltando el respeto a un salón que lleva por nombre el Salón de la Democracia. Lo que menos se vivió fue una tarde-noche, porque nos retiramos pasadas las 22:30 del Consejo. Cuando terminamos el punto número uno, que es la licencia de Facundo y la toma de juramento del próximo concejal que asumía, a las 17:30 horas. Claro. 17:30 empezamos a tratar supuestamente el punto número dos y ahí se desató la polémica. ¿En qué quedó todo? Labramos un acta donde hicimos contar lo sucedido ante un escribano, certificamos las firmas. Y bueno, estamos a la espera también, emplazamos para ver, a ver cómo supuestamente en el día lunes, hoy 18 horas, deberíamos haber tenido una sesión. Pedimos que se terminaran y se trataran los puntos que quedaron sin tratar. Y esa es la situación al día de hoy. Estamos a la espera de si nos van a citar de parte del Ejecutivo en nombre del Consejo Deliberante para poder tratar los puntos que quedaron inconclusos. Y da por cerrada una sesión que quedó con la bandera en alta, izada, y una sesión sin terminar. O sea que todavía, Gastón, digo, pasando en limpio, no han sido convocados para la jornada de hoy. Hay como un gris, hay como un stand-by, no se sabe cómo continúa. Totalmente no hemos sido convocados y además tenemos que se convoca 24 horas antes de la sesión, es decir, tenemos hasta hoy a las 18 o 17 para que nos convoquen para a partir de mañana poder tratar y terminar estos puntos que han quedado sin votación. Se votó el primero, se tomó la licencia, juró el Juan Moratti que ocupó su banca, no se puede tratar, no podemos tratar ni votar órdenes del día si una banca está vacía, no se puede hacer, así que inmediatamente Facundo tomó licencia, asumió Juan Moratti y estamos esperando que nos llamen y nos citen para poder tratar estos puntos que quedaron inconclusos, sin tratar, perdón. Bien, Gastón, ¿cómo estás? Eric te saluda. Eric, querido, ¿cómo te va? Buenos días. Bien, bien. Mira, una situación que yo veo venir y que te consulto a vos, digamos, teniendo en cuenta de que vos no formaste parte ni del gobierno de Facundo Rufail, que hoy en día es minoría, ni tampoco lo sos del oficialismo actual, que anteriormente fue oposición. ¿Qué va a pasar cuando se vuelvan a reunir los concejales, no? Porque pienso, el por parte del sector oficialista van a decir, no, la presidenta sigue siendo Fernández Montero. Y por parte de los concejales que se quedaron hasta tarde, como decías recién, van a decir no, la presidenta actual es Analía Marcos. ¿Cómo se resuelve esa situación? Eric, la verdad, si me preguntás, y te lo digo con total humildad, una situación atípica, no sucedió nunca en la ciudad de La Calera, no sé si en algún lugar ha sucedido esto, y no es cuestión de querer, le han faltado, perdón, el respeto a un lugar que lleva ni más ni menos que el Salón de la Democracia. No es yo hago lo que quiero, yo hago lo que la mayoría vote, o sea, yo propongo, digo, sugiero, pero todos los puntos se tratan por votación. El Ejecutivo puede decir y proponer, sugerir lo que quiera, pero tenemos la responsabilidad de hacerlo por el conjunto de vecinos que viven en la ciudad de La Calera. El intendente tiene la responsabilidad de gobernar para toda la ciudad, no para cuatro, cinco o una parte. Una vez que uno tiene la responsabilidad de ser intendente, lo hace por el conjunto, por la totalidad de la ciudad. Evidentemente, no estaban de acuerdo con lo que iba a suceder y lo que sucedió fue un atropello al vecino, un atropello a la democracia, un atropello a la justicia, a la legalidad, porque este acto es realmente una llevada por delante, una prepotencia y una impotencia que la verdad que nunca ha sido visto en la ciudad de La Calera. Yo espero que también la presidenta recapacite, que podamos volver a sentarnos, volver a tener el diálogo, como lo tuvimos hasta 5 minutos antes de tratar de comenzar con el punto número 2, y que salga lo que tenga que salir, y que si Sofía continúa en la presidencia, sea porque la votamos y porque ya logró su mayoría. Y si le tocan a Alía, con respeto, con educación y asumiendo lo que toca, sea porque Analía fue elegida por la mayoría. Así trabaja el Consejo Deliberante, así tiene que trabajar el Consejo Deliberante, porque no es una empresa privada, no es un negocio que yo hago lo que quiero y nadie me puede decir nada. Lo que sucedió, y te lo digo con total humildad, nunca se vivió en La Calera. Así que estamos atravesando una situación totalmente atípica y bueno, pero espero y apelo a la buena voluntad, al diálogo, y como bien vos dijiste, yo no fui parte del gobierno anterior, salimos segundo en nuestro espacio por poquito más de 300 votos, y el intendente tiene que entender que de cada 10 vecinos, 7 no lo eligieron. Entonces, qué mejor que con un acto de responsabilidad, que con un acto de diálogo, de consenso, porque te vuelvo a repetir, tanto el presidente del consejo como el intendente una vez que son elegidos, tienen que hacerlo por la ciudad de La Calera, dejar el partidismo y empezar a gobernar por esta querida y hermosa ciudad que nos cobija a todos, ¿no? Así que espero que sea el diálogo el canal que nos vuelva a encontrar mañana o cuando sea necesario para poder terminar estos puntos que quedaron inconclusos y que salga lo que tenga que salir, pero que salga con votación y por la mayoría, como hemos venido tratando estos puntos en diciembre, enero y febrero, que nos hemos venido juntando, ¿no? Gastón, agradecerte los minutos, gentil, para con Radio Nexo, y estaremos muy atentos al devenir de la noticia allí en La Calera, ¿eh? Muy amable. Por favor, el agradecido soy yo. Déjame darle un cariño grande a toda la familia Valente, que la quiero mucho, y a los vecinos acá cerquita de Saldán y Villa Allende, que los quiero y mando el cariño y a disposición en lo que podamos colaborar. Sabes que el teléfono está permanentemente abierto para lo que necesites. Muchas gracias. Gastón Morán charlando con nosotros, concejal de la primer minoría allí en la localidad de La